Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Alguien alguna vez me enseñó uno de los puntos centrales de la diferencia entre lo que es la vida y lo que es la ficción. En la ficción uno puede elegir permanentemente cuáles son los comienzos, cuál es el desarrollo y cuál es el final de cada cosa. Puede elegir permanentemente y entre un montón de opciones y miles de posibilidades, actuar en consecuencia. En la vida las cosas nos pasan, no sucede. Y el margen de elección a veces se reduce a muy pocas cosas. En este caso, en este aquí ahora que nos toca vivir, el punto de inflexión desde que se suscitó esta pandemia hasta ahora tiene que ver con eso. Las cosas que no podemos hacer. Por algo salen los anticuarentena hablando de la supresión de libertades individuales o un gobierno totalitario que quiere y está enamorado de la pandemia, de la cuarentena, y entonces todos debemos acatar determinadas cosas. El punto es ¿qué nos pasa en esta cuarentena? ¿Qué nos sucede? Venimos hablando a lo largo de que estamos desarrollando el programa en Sobre Tablas, lo que implica para nosotros los actores, actrices, los artistas de cercanía, venimos planteando que nosotros no podemos hacer, o podemos hacer muy poco, o tenemos que hacerlo de una manera que nos signifique reconvertir nuestra mirada y nuestro trabajo de mucho tiempo, ¿no? Porque construir un lenguaje, construir desde un lenguaje, lleva muchos años, lleva mucho trabajo. Tenemos un lenguaje ahora que tiene que ver con el audiovisual, que nos tenemos que acondicionar, reacondicionar, que tenemos que encontrar la herramienta. Ya lo hemos desarrollado todo este tema, ¿no? Lo que significa. Y por lo tanto, nosotros estamos en un parate, estamos sin trabajo, sin poder desarrollar nuestro arte. Y en esto aparecen un montón de cuestiones, como en otras profesiones o como le pasa a la gente en general. El estar encerrado, el tener que parar, nos pega en distintos lugares. Nosotros desde lo profesional tratando de reinventarnos. Y desde ese lugar suceden cosas muy interesantes. El tema de lo colectivo, el tema de la organización, el tema de la necesidad de la organización más allá de lo que nos está sucediendo y cómo fortalecemos nuestras organizaciones y cómo nos fortalecemos a través de nuestras organizaciones para que la gente entienda que esto es un trabajo, para que los que gobiernan entiendan que la cultura y el trabajo artístico es totalmente necesario porque está arraigado o tendría que estar cada vez más arraigado en el hacer cotidiano de las personas. Y el trabajo colectivo nos lleva a poder trascender, salir de lo individual. porque esta individualidad que nos toca ahora, que es la del encierro, la del ver cómo subsistimos, la de ver qué nos pasa con todo esto, también genera la necesidad del encuentro con el otro. Y entonces la creación. Entonces el deseo de poder comunicar, del poder llegar desde la comunicación con un medio diferente a quienes nosotros en definitiva queremos llegar como artistas, como trabajadores, actores, que es al público. El domingo pasado pudimos ver un hecho trascendental a través de una plataforma digital que es la del Teatro La Comedia, un trabajo de muchos compañeros y compañeras, actores, actrices, payasos, payasas, acróbatas, que desarrollaron su arte en 3 horas y pudieron llegar al público. Y que ese público pueda disfrutar y que pueda participar y que pueda también aportar, entendiendo que esto es un trabajo. Fue lo de la maratón escénica de Rosario al Mundo. Y mañana estará Cuentíteres. Trabajos de mucho trajinar, de mucho desarrollo, de mucho encuentro. Lo de la maratón sostenido por el ciclo de teatro en calle y lo de mañana de Cuentíteres sostenido por la agrupación Titiriteros Rosarinos y Mononao, el movimiento rosarino de narración oral. Fueron 3 horas y mañana serán 3 horas de una pequeña muestra de lo que la potencialidad artística de Rosario y de alrededor de Rosario tiene. Y esa potencialidad artística sigue buscando un medio, sigue buscando la posibilidad que la ciudad, la provincia, los ciudadanos puedan hacer propio eso. Como lo hace durante años cuando uno hace trabajos en escuelas, en jardines de infantes, en parques, en plazas, en bibliotecas populares. Cada vez más Rosario y sus cultores necesitan de esos medios. Y es eso lo que pasa en la pandemia. Emerge en esta cuarentena la necesidad de la visibilización. Porque en definitiva lo que no queremos los artistas, nunca queremos eso, que es no ser visibles, no ser visibilizados. Así que nos toca empezar julio, haber terminado junio con esto de la maratón, nos toca empezar julio con el Cuentíteres y con otros movimientos que se están desarrollando en la ciudad de distintas artes. Nosotros desde la Asociación Argentina de Actores estamos permanentemente desde la delegación fomentando eso. Estamos trabajando en lo que es el Plan Podestá junto con el Instituto Nacional de Teatro y con la gente de danza, tratando de pensar un montón de cosas en conjunto para poder salir de todo esto. Porque el punto será el encuentro, el reencuentro, cuando nos podamos encontrar, será el punto de cómo poder fortalecer esos vínculos. En un tiempo que nos va a ser muy difícil. Se vienen tiempos de estar muy activos y un tiempo de apertura. De apertura en todos los sentidos y de poder entender que lo que sucedió fue la condensación y la precipitación de un montón de cosas que tal vez hubieran tenido que tener un poquito más de tiempo. Los procesos son los procesos y en este punto es que tenemos que entender que será un punto de partida y un punto a permanentemente estar dispuestos a la escucha y a reconfigurarnos, a reeditarnos. Yo este domingo tenía algo que hacer, algo lindo, a las 5 de la tarde, pero no me puedo acordar qué era. Ah, ya sé. Tenés que ir a ver Cuentíteres. Sí, eso era, Cuentíteres. Con buen y mal tiempo. Yo también voy a ir a verlo. Sí, festival lleno de títeres y cuentos. Pero, ¿cómo era que tenía que hacer para verlo? Es muy fácil, es. En tu compu, notebook, no celular. En el buscador pones www.teatrolacomedia, si todo junto, teatrolacomedia.gov.ar. Y ¡ting! Enter y listo. Sí, nos vemos el domingo en Cuentíteres. Con buen y mal tiempo. científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo. Por eso, en este segmento intitulado Te desafío, a no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos, te desafío. Bueno, se me ha desafiado. Soy Estela Grisolía, actriz, docente de teatro, y me han desafiado a no hablar de mí. Gran amiga, compañera de tablas, amorosa maestra de niños, Viviana Miranda, acepto el desafío. Hablar. Nombrar. Homenajear a mis maestros en este camino de trotatablas. Es un bello desafío a la memoria. Trotatablas es el título de uno de los primeros libros de teatro que leí, y su autor es el gran maestro Eugenio Filippelli. Mis primeros pasos los aprendí casi desde el oficio, de las manos de Pepe Costa, Félix Reynoso y Nahum Kras. Grandes nombres, grandes directores, grandes maestros. Pero no puedo dejar de nombrar a quienes fueron maestros compañeros de tablas: Gustavo Borelli y Alfredo Anémola. Como trotatablas, experimenté también el placer del movimiento de la mano de Isabel Taboga y de Cristina Prates. Casi sin querer y sin darme cuenta, mi gran amigo y titiritero Marcelo Balbazón me convocó como actriz en sus propuestas artísticas y me enamoró de las marionetas. Y sucumbí ante esta pasión acompañada por dos grandes maestras apasionadas, apasionadas las dos, Rita Daimonas y Nora Yados. Y como soy muy grande, no de nombre, sino de edad, mi vida de trotatablas me llevó también por los caminos de la docencia teatral en instituciones escolares. Y me encontré con Pablo Copa, con quien en el día a día, duda a duda, año tras año, acierto tras acierto, descubrimos juntos este hermoso oficio de ser maestros de teatro. Así que, compañero Pablo Copa, te desafío a no hablar de vos. Y bueno, me pidieron un tema para dedicar. Y dedico la canción del titiritero de Joan Manuel Serrat a Marcelo Balbazón. En este desafío de hoy escuchamos a Estela Grisolía. ¡Qué grande, Estelita! ¡Qué grande! Digamos, ¡qué grande Estelita!, ¿no? Porque... eso es contradictorio, porque Estelita es chiquita, no es grande. Pero es muy grande. ¿Es chiquita en qué sentido? Físicamente, digo. Ah, sí, eso sí, sí, sí, sí. Y es grande, claro, claro. ¿Pero es grande en qué sentido, dice usted? No, no, grande como actriz, grande en recorrido. ¿Usted escuchó todos los nombres que nombró? No, sí, pero claro, no solamente escuché todos los nombres, sino que yo he compartido tablas. No empiece, ¡ah! No empiece. Y retablos. Impresionante, digamos. Claro que una granda, grande. ¿Sabe qué me quedé pensando? Que yo a Estela Grisolía la conozco hace ya muchos años, porque ya todos somos grandes de edad incluso. La conozco hace mucho, pero me la cruzo casi permanentemente en la escuela Gurruchaga, porque ella habla de que da con el próximo desafiado, con Copa, hacen una dupla muy interesante, dando clases en la escuela Gurruchaga, donde van mis hijos. Donde yo empecé teatro, no sé si se lo conté. No, no quiero que me cuente nada de usted. Año 82 estoy. Basta. Bueno, entonces me la cruzo siempre a Estela, y Estela es una persona bellísima, agradable, muy, muy, muy, muy, muy activa. Pero ¿sabe qué? Con toda la gente que nombró, yo deduzco, nunca pensé que sería así. Tiene como 150 años, Estela. Usted dice que encontró la fórmula de la película esa, La muerte le sienta bien. Sí, para mí se tomó el elixir ese. y se está manteniendo así, porque la cantidad, el recorrido, que cuando uno piensa en todo ese recorrido, en todas esas personas con las que trabajó, hace la cuenta y dice, y si tiene 350 y 160 años. Lo que pasa es que usted no tiene que confundir años con kilometraje, señora. Usted discúlpeme, pero esa es parte de esta profesión que tenemos, donde multiplicamos. Usted imagínese, digamos, piensen usted nomás que todas las cosas que hace en un año, todas las obras que hace, las funciones que hace, usted se multiplica. En cada año se multiplica por 4, por 5. Entonces, tenemos que pensarlo por ese lado. Pero al margen de eso, ha sido un placer escucharla a Estela y escuchar los nombres, ¿no? Porque Gustavo Borelli, por ejemplo, ¿se acuerda que yo le conté de lo de el Raquel Lieberman cuando era utilero y eso? Bueno, una de las personas que estaba en esa obra era Gustavo Borelli, y era un placer verlo actuar, era impresionante. Pero bueno, y lo bueno de este segmento, quería manifestarle, compañera, que usted ha sido la ideadora de este segmento, la pensadora de este segmento y la que lo produce, está buenísimo. Escuchamos muchos comentarios positivos y de decir, qué bueno que esté ese segmento, qué bueno escuchar esto, qué bueno escuchar lo otro, saber de... Está buenísimo. Bueno, le acepto el halago, pero no quiero hablar de mí. Me parece muy bien. Ahora entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a por el tema musical, el que pidió Estela, para... mi maestro de títeres, el señor Marcelo Balbazón. Bueno, también ha sido mi maestro de títeres. Toma. Pero primero mío. De aldea en aldea el viento lo lleva siguiendo el sendero. Su patria es el mundo, como un vagabundo va titiritero. Viene de muy lejos, cruzando los viejos caminos de piedra, es de aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Vacía su alforja de sueños que forja en su andar tan largo, nos baja una estrella que borra la huella de un recuerdo amargo. Canta su romanza al son de una danza híbrida y extraña, para que el aldeano le llene la mano con lo poco que hay. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta sus sueños y sus miserias. Caer la noche en el viejo coche guardará los chismes, tal como vino sigue su camino solitario y triste. Y quizá mañana por esa ventana que muestra el sendero nos llegue su queja, mientras que se aleja el titiritero. Mm. al Teatro La Comedia, online. ¡Ah! ¿Y qué hay? ¿Cómo que hay? El Cuentíteres con Buen y Mal Tiempo, Festival Solidario Online. Sí, yo también lo voy a ver. Hay un montón de títeres y de cuentos. ¡Y presentadores de lujo! Y me enteré que van a sortear un montón de regalitos. Cuentos, títeres, regalitos. ¡Ah! Igual que el festival, cuentos y títeres. Che, ¿y cómo hay que hacer para participar de los sorteos? Yo quiero. Es fácil, si haces un aporte a partir de 300 pesos para arriba y lo mandas tu comprobante al mail del festival, ya estás participando. Este domingo compartimos todos el Cuentíteres con Buen y Mal Tiempo. ¡Sí! ¡A las 5 de la tarde! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Sobre Tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Escucha una cosa, le voy a hacer una pregunta muy importante. Sí, dígame. El domingo pasado, ¿usted vio la maratón escénica de Rosario al Mundo? Ay, sí. ¿Sabe qué? ¿Qué? Me cansé. ¿Cómo que se cansó? Me cansé, esos muchachos tienen una destreza física de la hostia. Ah, yo me asusté, pensé que se había aburrido. Yo digo, para mí estuvo re bueno. No, estuvo buenísimo, digamos, me quedó corto 3 horas porque era un montón de cosas y estuvo buenísimo. Yo porque no me puedo mover ni siquiera subiendo la escalera acá en casa. Claro, usted no tiene el estado físico de esos muchachos y muchachas. No, ni la juventud tampoco. No, yo tampoco. Bueno, ¿y mañana qué tenemos? Mañana tenemos Cuentíteres, Festival Solidario Online con Buen y Mal Tiempo. Bueno, ahí estamos escuchando las promos, así que felicitaciones compañeros y compañeras del ciclo Teatro en Calle por haber hecho y realizado la Maratón de Rosario al Mundo. Hermoso. A ver, estoy mirando, ¿cómo es esto? La gorra virtual, ¿pero es de verdad o no? Sí, es de verdad. ¿No sabes que los titiriteros narradores que trabajan en el festival son de verdad? Sí, es cierto. Claro, abue, entonces la gorra también es de verdad. Bueno, pero ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo hago para poner en la gorra si yo estoy en mi casa? No se preocupe, abuela, que yo le explico. Tiene 2 formas de hacer su aporte. Uno con los links de Mercado Pago, que los puede encontrar en todas las redes del festival, por ejemplo en el Face de Titiriteros Rosarinos, o en el Face de Moronau, que Rosario suena a cuento, o en el Face de la Estación de los Títeres. Hay links para todos los bolsillos según lo que pueda poner. Pero, ¿cuánto tengo que poner, nena, más o menos? ¡Ah, es a conciencia, güey! Pensa que los narradores y los titiriteros no trabajan desde marzo. O desde antes, sí, por eso. Que sea lo más parecido posible a una entrada de teatro. Ay, pero esto es difícil y si no me sale... Yo nunca pagué con el mercado ese. ¿Cómo es? Mercado Pago. Ay, no lo conozco. Es fácil, no se preocupe. Pero también la pueden ayudar a sus nietos o algún pariente que esté cerca o algún vecino que la ayude vía internet. Pero si no, también puede hacer la transferencia a un CBU. Que lo va a encontrar también en las redes del festival. ¿Qué? ¿Un CBU? Ah, no, nena, yo lo único que sé es mate. Bueno, ya sé. Voy a poner en la gorra. Eso sí lo sé, claro que sí. Porque si somos muchos, se va sumando. Sí, abue. Y además, queremos seguir viendo títeres y cuentos por mucho tiempo más. Sí, dale, que cada vez haya más títeres y más cuentos y más titiriteros y más narradores, sí. ¡Sobre tablas! ¡Sobre tablas! ¡Sobre tablas! Sobre tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Los que no entienden de perder te dirán no pasa nada, la vida seguirá. Todos los que no saben de soledad te dirán todo se olvida, otro ocupa su lugar. ¿Cómo van a saber si no han nadado en la profundidad? Ya conocerán la verdadera sensación del mar. Lo que a tu lado fui, me lo guardaré. Solo pido que deje de doler. Lo que a tu lado fui, me lo guardaré. Solo pido que deje de doler. A todos nos tocará enfrentar por primera vez la mirada que nos cambia. ¿Acaso no es algo natural buscar en los demás el consuelo que nos falta? Ya te encontrará, siempre te va buscando la verdad. Un día entenderán lo poco que va quedando en su lugar. Lo que a tu lado fui, me lo guardaré. Solo pido que deje de doler. Lo que a tu lado fui, me lo guardaré. Solo pido que deje de doler. Lo que a tu lado fui, me lo guardaré. Solo pido que deje de doler. Solo pido que deje de doler. Solo pido que deje de doler. Solo pido que deje de doler. Solo pido que deje de doler.